Bienvenidos sean todos ustedes a Chile No Discrimina, el podcast. Esta edición de podcast de Chile No Discrimina estará enfocada a la presentación del proyecto Chile No Discrimina. Chile No Discrimina nace como una vociferación social entre Lunático y La Rexa para poder mostrar al mundo, o a Chile por lo menos, o a quienes lleguen a este blog, que la idea no es discriminarnos entre nosotros mismos, sino que debemos apoyarnos como juventud chilena. Muy a menudo podemos ver que se discrimina a pokémones, o a emos, o punks, o nerds, o otaku, etc. El enfoque principal de este blog, de este podcast, de todo este proyecto llamado Chile No Discrimina, es a, si no bien, no eliminar las denominadas tribus urbanas, ni tampoco llegar a criticarlas, sino que simplemente darle un apoyo, un trasfondo, para que se puedan sentir, no sé, más a gusto en este país. Podemos ver que hay millones de páginas web, blogs, y etcétera, que promocionan o fomentan en la violencia contra uno u otra tribu urbana, así denominada actualmente. A lo cual nosotros hacemos un fuerte llamado a todas las personas que escuchen esto, que por favor difundan esta noticia. La idea no es discriminar, la idea es apoyar entre nosotros mismos. Porque si yo tengo un estilo denominado y tú tienes el otro, yo respeto el tuyo, tú respeta el mío, y así todos podemos vivir en paz. Ese es realmente el enfoque de Chile No Discrimina. En el blog lo que nosotros haremos será realizar entrevistas a distintas tribus urbanas para poder conocer su enfoque con respecto al tema y contrastes y cosas que nos puedan ayudar a eliminar este tipo de discriminación. Esperemos que les guste y pondremos todo nuestro esfuerzo en hacer un buen programa, un buen blog y eso. Le agradecemos que puedan participar de acá, dejando sus comentarios y eso. Agradecidos estamos y no dejen de visitar chilenodiscrimina.blogspot.com. Hasta una próxima edición entonces. Nos estaremos viendo. Chau. Síguete a ti, es fácil.